Bien, seguimos con el tema de Ismael Ramírez, el chico de 13 años que murió en el Chaco, en circunstancias que todavía falta aclarar, francamente, y fue en una situación de un supuesto saqueo. Ahora salió un comunicado de la agrupación QUOM, porque la mayoría de los que protagonizaron esos hechos en el supermercado es un barrio de población indígena mayoritariamente, que lo que dicen es que habían ido al supermercado con la tarjeta alimentaria y que el supermercado o se queda con la tarjeta o no les quería vender los productos, porque estaban remarcando. Hablando de remarcar, ¿saben cuánto aumentó un turrón en un kiosco? ¿Cuánto? De 7 a 10 pesos. ¡No! O sea, 3 pesos. Sí, casi un 42%. Un turrón. Explícame la relación del turrón con el dólar. Bueno, la cuestión es que lo que dicen es que habían ido al supermercado y que se generó una situación de tensión. Y ahora la discusión es cuál es la bala que mata a Ismael. Si es una bala de los que estaban... Muchos hablan de situación de defensa propia desde adentro del supermercado. La verdad no lo sabemos. Son circunstancias muy específicas también en las que se permite el uso de un arma en situación de defensa propia. Nos contó la hermana de Ismael, según ella, Ismael pasaba por ahí, no tenía nada que ver, y le pescó una bala de los que estaban supuestamente defendiendo el supermercado. Ahora la versión es que no, que es una bala tumbera, le dice el gobierno. Esta es la versión a la que se montó Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Si uno organiza un saqueo para dentro de 10 días es porque no hay una situación de desesperación y no, espera 10 días, se organizan, juntan una cantidad de gente y recién ahí salen. Entonces, el saqueo tiene otro sentido, que es un intento de generar incertidumbre y es lo que nosotros no vamos a permitir. Hay un WhatsApp que dice... Saqueos el sábado, ¿no? Como si fuera el gran baile el sábado. ¿Cómo saqueo el sábado? Saqueo el sábado no es que yo voy porque tengo una situación que me aqueja en este momento. Lo planifico para el sábado. Claro. Parece que esto, la sociedad nos está avisando masivamente y muestra que hay una resistencia. Que no es como por ahí en otros momentos de la historia argentina donde de golpe todo se cayó. Acá hay una gran parte de la sociedad que, aunque esté enojada con el gobierno, quiere que el gobierno no le pase esto. Quiere que el gobierno salga adelante, que nuestro presidente salga adelante. Cuando pasan cosas así, inmediatamente nos enteramos. Cuando hay alguien que es parte del problema y no de la solución, inmediatamente nos enteramos y lo denunciamos. Hoy hicimos 2 denuncias sobre 2 redes de WhatsApp donde creemos que hay, ya lo vamos a decir cuando lo sepamos, dirigentes políticos importantes. Que son los que están manejando esa. Bueno, Patricia Bullrich tirando de la culpa al kirchnerismo, ¿no? Sí. De alentar el tema de los saqueos a través de red. Me parece que es una acusación lo suficientemente grave como para aportar algún tipo de prueba, ¿no? Con relación a eso. Y seguramente siempre hay gente que quiere sacar ventaja, pero yo trataría de nuevo, lo decía ayer, ¿no? De tirar puentes, porque es un momento en el que necesitas que la oposición también sea responsable. Y yo estoy viendo por lo menos actitudes hasta ahora que me dejan tranquila. No quiere decir que todos y de igual manera, pero mayoritariamente una vez una situación donde dice no, nadie quiere más saqueos, ni los que están en la oposición ni los que están en el gobierno. No lo sé, hay que ver qué prueba tiene Patricia Bullrich acerca de la participación de exfuncionarios dentro de estas cadenas que dice que alentaban los saqueos, pero me preocupa mientras tanto, fíjense, ¿no? Cómo la violencia uno elige, hay un sesgo muy grande en mirar la violencia de una sola manera. ¿Y por qué digo esto? La foto que, por lo que nos dijo la hermana de Ismael, es falsa, del pibe con un arma diciendo soy medro. Es un vecino o Uriel. Y aparte, ese texto que utilizan es una canción de los pibes chorros. Y la canción de yo fumo porro y soy, voy de caño. Es una letra de una canción. Entonces, pero el pibe está con una imagen, está con un arma, ¿no? Es un arma de fuego, un pibe 13. Sí. Pero lo que digo es, esa foto es falsa. Entonces, también forma parte de la responsabilidad de la ministra, en términos de llevar tranquilidad, decir, me preocupa también, porque son todas redes del PRO. Si vos ves la circulación de esa foto, diciendo, uno menos mal. Entonces, la idea de estigmatizar y decir que el pibe que muere es un pibe chorro, y que es un violento, y que entonces seguramente además se lo merece, genera violencia, porque ese pibe no es ningún chorro. Y sale la carta de la docente Patricia Ramírez, la maestra del pibe, la maestra de Ismael, la publica en los diarios de Chaco. ¿Qué hace ella? Toma la foto del pibe el día del festejo del Día del Niño, se lo ve sonriente con una guirnalda, digamos, una imagen de un pibe de 13 años. Y ella dice, mi nombre es Patricia Ramírez, soy la maestra Ismael, tendría que estar a su lado dando clases. Pero no, estoy yendo a su velatorio. Esto no tendría que estar pasando, porque Ismael era un niño muy querido, un niño bueno, un niño con sueños. Y después sigue diciendo, esta foto que compartí es la foto del festejo del Día del Niño. Ahí pueden ver que era un niño, como cualquier otro, y como niño tiene derechos. Derechos que no se le respetaron, el derecho a la vida. Y también hay otro derecho que no se está respetando, el derecho a la dignidad. Por eso les pedimos, por favor, respeto para su familia en este momento tan difícil. Entonces, me parece que si sos ministra de Seguridad y te preocupa la violencia, también te tiene que preocupar las falsedades, las estigmatizaciones, porque generan además sobre una víctima, una familia que perdió un pibe de 13 años, todavía no sabemos cómo, una situación de mucha impotencia y mucho dolor, ¿no? Uno querría que primero hablen sobre esa familia. El otro día me parece que fue Frigerio que se preocupó de decir, llamé a la familia. Como decir, mi primer instinto fue, dije, ah, qué bien, viste, bueno, no es mucho, pero es decir, y sobre todo para contribuir un clima de tranquilidad y de paz. Es un poco responsabilidad de todos. Y el manicaísmo no sirve de nada. No ayuda. Lo mismo pasó con Chocobar, ¿no? Empiezan esta guerra de, merece morir y no. Porque supongamos que el pibe era chorro igual, tampoco mereció un balazo en el pecho. No, por supuesto que no. Entonces, está bien, no, no. Cosa... Total, pero si además es falso, mucho más indignante. En esas redes sociales también circulan falsedades que lo que hacen es alentar esa violencia. Entonces, sí. Si vos estás hablando de cadenas que promueven esto, bueno, preocupate por esto también. A mí me preocupa, porque me parece que genera un clima muy malo. Sí, que la ministra diga, claro que esta foto, ¿no? ¿No? Sería bueno. Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo. Yo quisiera diferenciar qué es lo que pasa con las redes sociales y con la instigación a la violencia, como bien decía recién, que no tiene que ver con una situación angustiante, con una situación de estar peor socialmente de muchas familias que no recurren a la violencia, que no recurren a los saqueos. No hay una cuestión masiva de gente que quiere salir a saquear, porque lo que hacemos es estar permanentemente en contacto con las familias. Bien, otra voz, ¿no? Otro tono, otra voz, otro encuadre del problema. Pero esto es la dos ministra de gobierno, digamos. Hoy por hoy, ¿quién crees que tiene más prestigio, pues, llamémoslo así, Patricia, o más apoyo de la opinión pública, Stanley o Patricia Bullrich? Mira, Patricia Bullrich mide muy, muy bien en las encuestas. Siempre y tiene mide bien. Creo que tiene un nivel de conocimiento bastante más muy alto. Alto. Mucho más alto que el de Stanley. Para mí, me parece que es mejor el de Patricia Bullrich. Toda esta cosa de la mano dura, los Chocobar, funciona en un sector de la opinión pública. Funciona. Pregunto porque se habla de Stanley como candidata para 2019 como vice, ¿no? Sí, porque la idea es alguien también, es un poco repetir la fórmula de Gabriela Michetti en el sentido de alguien que ablande a Macri, digamos, porque Patricia y Macri son medio redundantes en el sentido de que los valores que Patricia, digamos, que lo que vos asociás con Patricia Bullrich ya lo asociás igual con Macri. Claro, no hay sensibilidad, digamos. No, ¿entendés? No viene por ese lado. Entonces me parece que lo de Stanley tiene más que ver con, si repiten la fórmula de Michetti, es que le dé a Macri características de las cuales Macri carece. Uh-huh. Estoy hablando en percepción de opinión pública. O sea, tiene ¿no? Una imagen más parecida a la que quiere proyectar Michetti o también Vidal. Sí, Vidal también. Aunque Vidal de las gestiones otro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Te somete a otro tipo de desafíos. Bien, seguimos con Horacio Rodríguez Larreta. En este caso, hablando también de incitaciones, ¿no? La que habló de muerto fue Carrió. Dijo, a mí me sacan muerta como sacaron a Allende de la Casa de la Moneda. Sí. Y en este caso le contestó Larreta. Creo que Lilita muchas veces tiene esa verborragia muy grandilocuente, que es muy gráfica en las cosas que dijo, pero tampoco hay que tomarla literal en eso. Bien, seguimos con Ana Galarza, miembro del partido Creo en Ecuador. En Ecuador hay un lío bárbaro con las condecoraciones.